tanto mi amor. Tú lo quieres matar, mi bien, porque sientes dolor de aquel que te ha sabido amar. Se marchitaron las rosas, mas no quisiera partir sin ti. Mueren mis esperanzas sin ti. No más con santa fe me diste todo tu amor, mas si el desdén con su impiedad me hieres sin más perdón.